de nuestra tierra, que no roben nuestro suelo. Esta tierra es nuestra tierra, expulsa al invasor. Esta tierra es nuestra tierra, stop a la inmigración. Esta es nuestra lucha.